pelear un poco más. Buscaste el vacío y vacío me das. No te encuentro, dame solo una señal. No, no te encuentro, no te encuentro. Yo quiero saber qué es lo que debo hacer para enterrarte, olvidarte y no buscarte ya. Quiero conocer tu mundo ya sin mí, pues todos llegan y se van y yo soy quien se queda. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate.